La puta madre, esta no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Si no, creo que ande. No, ah, yo la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero hermano, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! Frankenstein. Rompiendo códigos. Me parece que nos fuimos a carajo. Something a little more up-tempo, like Guantanamera. No, I mean Hacker. Looks like he's getting ready to make a speech. Oh, right, Ed. I'll intercept Hacker. You get the doc prepared for his speech. Bésame mucho, era lo que escuchábamos en este arranque de este programa de Frankenstein, que está este arranque dedicado totalmente al señor Leslie Nielsen, que esta semana lamentablemente nos abandonó. Luego de 13 días de estar internado en Los Ángeles, fallece a causa de una neumonía y la comedia está de luto. Yo creo que la comedia y todos los que nos gusta el humor... En el cine, ¿no? Sin duda que ha sido un actor que le ha aportado a lo que es la comedia, ha cambiado mucho y sin duda que es una pérdida total, tanto para Hollywood como para Estados Unidos, como para el mundo entero. Sí, él era canadiense y bueno, luego se fue, arrancó como actor dramático, luego por su altura y por su facha pasó por galán de película. Estuvo en todo, estuvo en Hawaii 5-0, estuvo en SWAT, estuvo en un montón de películas, series... Una carrera increíble la de este señor, que ha tenido puntos altos, como ha sido la pistola de nuda, que supongo que toda es su la marca registrada. Sí, ¿dónde está el piloto también? A mí particularmente la que más me gusta es esa, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Más que la pistola desnuda? Es genial. No, de ninguna manera. Es un actor que también arrancó su fama medio tarde, ya entraba a su edad, ya la pistola desnuda, todas las tiras, ya es canoso. Sí, yo creo que toda la vida fue canoso. Sí, nació canoso. Nació con canas. Nació canoso y con arrugas y... Es más, hay una parte en una de las pistolas desnudas que no recuerdo cuál es, que él se ve hacia el futuro con su esposa y sus hijos, sí, que andan alrededor, son canosos. Sí, sí. Sí, igual, el tema de las arrugas es raro, porque el otro día cuando me enteré de la noticia, lo vi, la foto, o sea, la última foto que le sacaron, y las arrugas eran mucho más de lo que se ve en la tele. O sea, realmente se ve como que sí, estaba igual, muy bien. Y igual yo no sé cuándo fue la última vez que apareció en la tele en una película nueva, digamos. Creo que fueron las Scary Movie o algunas. Sí, Scary Movie 3, 4, y en Super Hero Movie también. hizo la apariciones. Pantera Rosa no. ¿Cuándo? No, la Pantera Rosa es de Steve Martin. Vamos arriba. Vamos arriba. Ese es Steve Martin, es otro señor que hace un buen oso también. ¿Viste el informe que mandamos por ahí? Es parecido. Vamos arriba. Es otro señor que hace humor, no es tan bueno como era Leslie Nielsen. No. Pero bueno, entonces el arranque del programa de hoy se lo queríamos dedicar a Ian Leslie Nielsen, que bueno, con sus 84 jóvenes años, porque siempre se lo veía con su humor y alegría. Claro, las arrugas y lo decíamos de las canas, y sí, no se sí, veía, pero es una persona que hasta cuando aparecía en público y no haciendo una película, también era un tipo gracioso. Cada vez que conseguía una nota, siempre tenía su toque de humor que bueno, que lo caracterizaba y lo acompañó durante toda su vida. Yo estuve mirando una entrevista que le hicieron en un canal español porque él estaba filmando una película en España, creo que fue el año pasado, una cosa así, donde el tipo presenta un humor innato, porque es una cosa fuera de serie. Ya lo ves y te reís. Claro. Ahí ya estaba viejo igual, ya estaba muy viejo. Y tiene, que no pude descubrir mirando el video una y otra vez, una máquina de pedos que le llamaba él. Ah, mirá. Uh-huh. Era una cosa fuera de serie, porque el tipo estaba hablando con toda la seriedad del mundo y ¡pac! Te tiraban... No, y lo miraba a las manos y no podía entender cómo lo hacía y no pude descubrirlo, obviamente. Otro que también se nos fue, eso fue Irving Kershner, el director de Empire Strikes Back o toda la secuela de Star Wars. También se fue en el día de hoy, a los 87 años. Este sí murió en Los Ángeles, Kershner. En Florida murió Leslie Nielsen. ¿Cómo se nos van los buenos, che? Y va quedando cada uno. Qué viejo que estamos. Este gran director de Hollywood también dejó. Yo quiero aclarar que las tengo todas las de Star Wars. Sí, igual, la primera no estuvo, ¿no? Creo que arranca a partir del episodio 5. Sí. Que ahí es cuando Lucas lo llama porque se da cuenta de que realmente el aporte que le podía dar y de hecho le dio fue muy bueno. Sí, esta de. Irwin también trabajó con Scorsese en alguna película, pero con algún papel secundario como actor. Pero... Sí, pero los hitazos de Irwin fueron las Star Wars, las sagas de Star Wars fueron... Uh-huh. Sí, también Robocop 2 o Never Say Never Again, son otras grandes películas de este gran director que, como dijimos, a los 87 años también... pasó a mejor vida. ¿Va a mejor o peor vida? Uno nunca sabe qué. Mirá, leía lo de Leslie Nielsen y yo no sé si hay una buena manera y una mala manera de morir, pero este señor que se fue mientras dormía. Acompañado por sus familiares y amigos, yo si y a los me 84 dan a los 84 años, yo también elijo yo qué sé, a mí dámela tranquilo, Sí, dámela tranquilo. Sí, mucha gente se mandera con la frase de es un momento tan importante que quiero estar despierto para no, poder vivirlo. Déjame durmiendo tranquilito. Que me lo cuenten después igual, si hay, claro. Hay algo más si allá. Hay, claro, si hay alguien después, que vengan y me relaten. Vos, te moriste, ¿viste? Supiste, ¿no? Pero, no. Yo creo que así rodeo, que aparte, tenía una gran familia, Leslie Nielsen estaba con sus hijos, con sus nietos. Sí, una persona de muchas esposas, ¿no? Creo que se casó con alrededor de 7 veces, por última vez en el 2001. O sea, si hacemos la resta, se casó por última vez con... Sí, algo así. ¿Y ella cuánto tendría? Ya era mayor de edad. Bien. Podemos confirmar que... Estamos todos tocando de oído, no sabemos. No, ni idea. La verdad que no nos fijamos. ¿Cuántos años tenía la última mujer de Leslie Nielsen? Bueno, así cerramos el primer bloque, ¿les parece? Vamos a cerrar este primer bloque con una canción que está en la banda de sonido de La Pistola Desnuda 2.5. Es el señor Jerry Lee Lewis haciendo esta versión explosiva de Great Balls of Fire desde un concierto en el Hammersmith Apollo en el 89 con un montón de amigos, entre los cuales está Brian May, Van Morrison, Dave Edmunds, George Dodge, Stuart Adamson, en fin. Vamos a ver. I changed my mind. good. You're fine. No kind. I'm on Elvis World. Let your mind, mind, mind, mind. I keep my head on a pin and the bottom. I'm getting everybody joy and fun. Come on, baby. Estás escuchando Desijuel.com, un nuevo concepto en comunicación. Ah, claro, ninguno se depila, seguro. Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados. Las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Y para arrancar con los titulares del día de la fecha, y nosotros no somos nada originales porque somos el programa menos original del dial. Tendríamos que patentar eso. El programa menos original del... Sí. Bueno, estamos teniendo que cambiar el eslogan. Sí. Lo que pasa es que sacamos el Rompiendo Códigos y ponemos Frankenstein, programa menos original. Ah, pero no estamos en el dial, lo que pasa. Ah, claro, el día que estemos en el dial. Cuando estemos en el dial... Ya lo tenemos. Bueno, vamos a las noticias. Vamos con las noticias y arrancamos con la cantidad increíble de paros que están habiendo en la ciudad de Montevideo. Esa va a ser una de las noticias que vamos a desarrollar. Titulares. Pero con la que arrancamos es con el gran problema que hay en Río de Janeiro y todas las favelas que se están tomando, que está tomando la policía. Problemas sobre todo para los narcos, ¿no? Porque la policía no parecía tener mucho problema. Sí, igual, no, créeme que hay problema. O sea, metete ahí a la favela si sos policía. Yo prefiero que ande acá. Todo arrancó hace un par de años cuando la policía estaba poniendo... digamos, microcentros de ellos en el medio de la favela y no se iban, porque por lo general los narcos sacaban o directamente no dejaban entrar a la policía en las favelas de Río de Janeiro. Se instalaron micro casas de policías dentro mismo de la favela, así poder empezar a detectar los narcos. Y bueno, cuando le volaron, le bajaron el helicóptero a los militares de dentro de la favela, ahí sí se desató todo. Lo más increíble que uno capaz no esperaría, yo al menos no lo hacía, es la gente apoyando a la policía. Claro. Que normalmente la gente se tira para el lado, si tienen un tipo pesado ahí en la vuelta, se tiran para el lado del pesado. Y sin embargo la gente apoyaba a la policía, después que terminó el operativo les traían agua, les traían comida. O sea, era algo rarísimo de ver de ese operativo de... Claro, pero una vez que ves a la policía llegar y ya sabes que la situación está controlada, te animás a soltarte, que era sí. Lo que le pasaba a toda la gente. Sí, el tema que no era policía, solo policía, no eran las tropas de élite como como la película, y se metieron ahí y dale que es tarde. Sí, o sea, para atacar esos puntos obviamente tenés que ser violento, porque si no, de otra manera no puedes entrar pidiendo permiso, no creo que puedas pasar. Y bueno, se fueron instalando, fueron tomando las favelas, los narcos empezaron a desesperar. Convengamos que hay favelas en Río en las cuales el gobierno no tiene ningún tipo de control. No hace nada. No, o sea, un cobrador de agua ni de UTE, no, nada. Está totalmente controlada por los narcos. Se está hablando de que el próximo golpe, llamémosle, podría ser en La Rosiña, que es la favela más grande que tiene Río. Pero sí, lo están manejando porque no saben cómo. A esta altura son todas grandes. Sí, grandes, sí. La más grande de tu mundo. Sí, la de Mao, ahora la que me trae vos. 40 toneladas de cocaína se incautaron en esta redada. Sí. Y 40 toneladas de cocaína. La otra vez, cuando incautaron cocaína en el yate acá en Santa Lucía, hablaban de que puesta en Europa valía $75,000 el kilo. Así que si no me fallan los cálculos y lo hago medio por arriba, así son 3,000 millones de dólares. 40 toneladas de cocaína puesta en Europa. Sí, no, es impresionante. O sea que una platita perdieron esos muchachos. Deben haber estado un poco molestos. Es que lo veías a las casas nomás que tenían, o sea, el lugar donde no hay agua corriente, las piscinas, la... Hay una imagen que salió en el informativo que es tremenda, de un nenito flaco, pardito, pelado. Sí, metido en la piscina. Una piscina olímpica atrás de una casa de 10. La policía le dio acceso a la gente que entrara en las casas y la gente se adueñó de las mansiones de los narcos. Y yo creo que está bueno eso, ¿no? La gente que vive en un rancho que se pueda adueñar. El inspector Rodrigo Oliveira dijo, cuando entramos fue un momento crítico, pero ahora tenemos el control del territorio, todo está en calma. No hay duda que los habitantes de Río tienen razones para celebrar hoy. El complejo era visto como una fortaleza para los narcotraficantes y en menos de 2 horas tomamos el control. El control de una de las favelas, obviamente no de todas. Tenemos que tener cuidado porque pueden tratar de colocar trampas a nuestros hombres, dijo Duarte. No dejaremos un solo sitio sin revisar. Bueno, mismo hoy, ya cuando tomaron una favela y no encontraron a ni un solo narco, ya se estaba diciendo que los narcos le habían dado, no me acuerdo si 70 kilos de oro a los policías para dejarlos... Para dejarlos escapar. Vení a hacerme la redada, pero déjame irme, sí. ¿No? Yo te digo que hagas todo el circo, pero ahora en un ratito vi mi helicóptero privado y yo me voy a ir a Cancún a tomar unas vacaciones, mientras vos... Yo me vuelvo y te vas vos con la plata que acabo de dar. Es así. Otras de las palabras, esto es justo lo que necesitábamos, dijo Ana Costa, de 48 años, quien vive en una favela. Esta comunidad ha sido tan violenta por tanto tiempo que nunca creí que vería llegar este día. Es lo que hablábamos de la gente apoyando a la policía y a los militares en la operación, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a otra de las noticias que está trayendo repercusiones obviamente en todo el mundo, pero nosotros nos vamos a basar más sobre todo en lo que pasó aquí en Uruguay, que es el fenómeno WikiLeaks que se está dando. Que Ilisma odia, pero que nadie se puede dejar de hablar. Ilisma odia, me mató. Yo estoy seguro de que hay algún archivo secreto de Ismael que se está a punto de descubrir, ¿no? Pero cambiemos de tema, por las dudas. WikiLeaks es una organización que se dice sin fines de lucro. Está presidida por un señor australiano. Yo dudo que eso sea sin fines de lucro, ¿no? Pero alguna moneda se debe llevar. Porque... sí, no creo que se embarre así. Casa el teléfono y llama y dice, hola, Jorge CNN, sabés que tengo una noticia para vos, ¿verdad? Es todo amor al arte, vos. Ustedes no tienen nada allá. Bueno, pero bueno, ahora explotó porque se metieron en los archivos diplomáticos estadounidenses y saben todo lo que se hablaba de embajada a embajada. Una locura del estado mental de Cristina Kirchner. No, es impresionante. Pero impresionante. Esta gente no tiene otra cosa mejor que hacer. ¿No puede cuidar su seguridad interna, por ejemplo? No, a mí lo que más me llamó la atención fue en Kuwait, que también estos archivos que se mandaban de embajada a embajada, la embajada de Estados Unidos le dice a la de Kuwait: tengo presos de tu país, ¿qué los hago? Y la embajada de Kuwait te dice, de Kuwait llega, no, dejalos por ahí, haz lo que quieras, sacaron, los queremos. O sea, su país no quería gente de su mismo país. Claro, sí. Es impresionante. Pero bueno, de Observa.com levantamos lo que vendrá a repercutir un poco acá en Uruguay. Que obviamente somos la amiga del mundo en la que somos, obviamente. Sí, nadie va a hablar, ni la CNN, de los archivos que le mandaba el embajador estadounidense a la Casa Blanca. No, pero de todas maneras, para los pocos que somos, la cantidad de archivos que filtraron es increíble. O sea, por lo menos a mí el número me sorprendió. A mí me da cosa de que somos, en realidad somos más importantes de lo que creemos, ¿no? Claro. Bueno, si vemos que se muchachos, 250.000 documentos se registraron y 345 eran uruguayos. Bien. Estamos que un poco más del 10%, ¿no? No, 0,1. Ah, perdón, ¿cuántos dijiste? 250.000. Ah, 250.000. Bien. Macho. Disposiciones militares y de defensa, terrorismo, control de armas y acuerdos económicos son temas recurrentes en los 345 documentos que emitió la Embajada de Estados Unidos en Montevideo y que serán divulgados por nuestros amigos de Wikileaks. Por el momento solo se conocen los temas generales de estos 345 informes que se emitieron desde la Embajada Estadounidense en Uruguay y que forman parte más de los 150.000 documentos como hablábamos recién. Está lindo para entrar en detalle ahí, ¿verdad? Según la página de Wikileaks, 491 mencionan Uruguay, 345 fueron los emitidos desde acá, 22 son caratulados como secretos, 160 como confidenciales y 163 como desclasificados, o sea, esos que no le importa a nadie. Estaba aburrido el embajador acá, el punto. Che, ¿cómo andan por ahí? Claro, ¿qué van a hacer estas vacaciones? Acabo de recibir una llamada al celular, un número desconocido que me está diciendo que cambiemos de noticia porque aparentemente hay un auto abajo esperándonos. Si no hacemos algo así. El primero que involucró Uruguay, que se... ¿Cómo? El primero de los documentos que involucró a Uruguay y se registró fue del 1 de marzo de 2006, entre que Afganistán, Irak y arreglos de defensa militar y operaciones militares. Y el documento también estaba catalogado con otro tema de seguridad nacional. También, y otro informe también de Utah, de Uruguay, Irak y el terrorismo, cosas que no creo que tengan mucha importancia. Pero lo que más me llamó la atención para redondear esta nota también, y sí pasar los paros rapidito, es que la embajada que más documentos se emitieron es de la colombiana. Más que la de Buenos Aires, más que la de Brasilia. Creo que hay... Más que la de México. Hay un par de razones ahí de... Sí. Por las exportaciones de café. De yo no creo que estadounidense... Lo de que Estados Unidos está apoyando a la FARC. No creo. No. No creo. Pero bueno, así es. La principal era la colombiana. Y después venía la mexicana y otras. Y ahora vamos con el calendario de paros para esta semana. El calendario de esta semana de paros indica que... Los funcionarios no docentes de la Universidad de la República hacen un paro de 72 horas en reclamo de mayor presupuesto para la educación y van a tomar la Facultad de Medicina por 24 horas. Buenísimo. Luego, varios gremios de la educación y el COFE harán una movilización con la concentración en la zona del Palacio Legislativo a la hora 17. Además de AFUR y COFE, por si se llama AFUR, el otro... Los escribanos hacen un paro bastante importante esta semana. Sí, los escribanos aplicarán un paro el miércoles 1 y el viernes 3 en virtud del conflicto. Los notarios no realizarán ningún tipo de trámite que demande una constancia notarial. Además, resolvieron que durante 10 días no volcarán el impuesto a las transacciones patrimoniales ni el IRPF, o sea que el Estado va a parar plata. Y Y la gente que la estaba mirando de afuera, que estaba diciendo, oh, todos hacen paro, nosotros que somos las estrellas no hacemos paro. No, es imposible. Vamos a hacer paro y voy a ir arriba, pero cancelé el pasaje por las dudas. Adeom, que estaba mirando la de afuera y si dijeron, y vamos a hacer un paro, si es nuestro juego favorito. Vesijuez.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Oh, te lo di vuelta, estaba medio lavado. Pará, cortame la música. Ahora viene un estuvimos segmento del programa. Haciendo meses de edición para que vos no pongas la apertura al aire. Echá para atrás y poné la apertura. Ya, pero ya echa para atrás. Ya. Poné la apertura del espacio. Ya. Dale. Cover. Palabra anglosajona que se utiliza para nombrar versiones libres de canciones preexistentes, interpretadas por un artista diferente al original. La misma puede llegar a destacar, incluso más que la original. Así también, a grandes rasgos, se puede separar en dos categorías, buenas y espantosas. Tomemos como ejemplo, Amándote, de Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir. Y dos de sus tantas versiones. Amándote, amándote. En el primer caso, amándote. Un buen cover. Algún día sabrás. En el segundo caso, what it was like to live. Un espantoso cover. Loving you, love. Hechas las aclaraciones del caso, bienvenidos a una nueva edición de Covers. Pa, ¿te mataste con el nombre del espacio? ¿Estuviste pensando todo el fin de semana? Nirvana es el cover del programa de hoy. Luego del accidentado corte del bloque anterior mandado por Diego, que me cortó la cabeza, y luego el peruano que no me mete la Yo quiero pedir disculpas en lo que a mí concierne, y también quiero mandarle un saludo a un amigo del peruano, que es el joven Mano de Tijera, que nos está operando hoy. Corta lo que sea. Venga y corta. Intentó arreglarla ahí con el mashup del cover y la presentación. Bueno, pero bueno, vamos a lo que nos ataña en este bloque. Smell Like Teen Spirit es lo que estamos escuchando, la canción de Nirvana, que bueno, para contextualizar un poco lo que es la canción, Nirvana es una banda de Seattle, de Estados Unidos, que pertenece al underground, todo lo que es el grunge de la década del 90. Fundadores, se podría decir, del movimiento grunge, ¿verdad? Sí, junto con Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, todas bandas que podrían decirse que son de la generación X, generación, o sea, totalmente ligada a lo que es el grunge. Bueno, esta canción que viene del año 1991 con su disco Nevermind, que es el que realmente lo logró catapultar a lo que es la fama. Fue el que reventó todo, ¿verdad? Sí. En esa época no había un joven que no quisiera tener ese disco. Sí, sin duda. Y con el dólar. Impresionante. Hace poco, esa era la tapa del CD, para los que no se acuerdan. Hace poco hubo un, no me acuerdo, en la Rolling Stone creo que fue que lo vi, al muchacho, ahora, que hizo esa foto de bebé, habían sacado una foto similar, no quedaba igual de bueno, ¿no? En fin. Esta canción ha sido versionada un montón de veces. Por ejemplo, por Patti Smith. Qué bonito ese banjo que suena ahí. Qué criminal, no puedo creer que hayas cortado esta canción. Yo me quiero ganar el odio de la gente. Bueno. Yo me quiero cortar las venas de la tristeza que está invadiendo todo mi cuerpo escuchando eso. No. Muy triste esta canción. She's overboard, myself assured. I know a dirty word. La señora Patricia Lee Smith, Patti Smith para los amigos. Nacida... Yo le digo Patricia, no tengo todavía mucha confianza. A mí me nacida, parece fácil, ¿eh? Nacida el 30 de diciembre del 46, llamada la madrina del punk, en plena época, en pleno auge del punk, es cuando ella surge con su primer disco Horses. Ha hecho un montón de canciones. Because of the Night, es la canción que escribió con Bruce Springsteen, que creo que es la canción más conocida que tiene. Bueno, sigamos un poco con lo que es Smell Like Teen Spirit. Me parece importante destacar que la banda, cuando terminó de hacer el Nevermind, dijo, bueno, la canción que va a romper todo es Come As You Are, no la quememos. Entonces, por ende, saquemos Smell Like Teen Spirit. Bueno, resultó que no. O sea, después de que sacaron esa canción, no hubo forma de volver atrás. Come As You Are la tuvieron que retrasar un poco porque estaba rompiendo absolutamente todo. Todo el mundo se sintió identificado con lo que era la generación X, como decíamos recién, que es la generación que marcó esta canción. Sí, también estaba acompañada por un excelente video, ¿no? Donde también esa época de los 80, donde venía la rebeldía, esa joven, cosa de la rebeldía, adolescente, también estaba muy bien acompañada y bueno, cayó muy bien en la audiencia. Otra versión que se ha hecho también de esta canción, desde un disco homenaje a Nirvana, es una que hace Blank 77, es una versión bien punk, bien garage. Y de querer cortarme las venas con la versión anterior, ahora que van a agarrar romper la torre del computador y darla contra la pared. Blank 77 es una banda de punk que surgió en el 90, se separaron en el 2001 y en el 2004 se volvieron a juntar. Son de Hillside, Nueva Jersey, y han hecho ruta un montón de veces con The Misfit, Rancid, Dropkick, Morpheus. Qué feo nombre tiene esa banda, qué buenas canciones que hace. Y es otra de las versiones que escuchamos en esta sección. Una de las cosas interesantes de la canción es que mucha gente, obviamente, al sentirse identificada, quiso saber lo que decía la letra. Y tal, ir a buscarla al librito, se encontraron con que no había letra. En ese momento internet no tenía todas las letras colgadas, por ende nadie sabía exactamente lo que decía. ¿Había internet en ese momento? Algo, capaz, no sé. Eso puede ser un próximo informe. Ah, pero... sí. A lo que voy es que no, o sea, la gente... Ahí llegó. Me encanta el cosito del peruano. Si está todo el día, el peruano hace cualquier cagada porque está chateando. Bueno, el problema es que a lo que Kurt Cobain gritaba la mayor parte de la canción y no era muy claro al momento de cantar, nadie sabía exactamente de qué hablaba. Y nada, él cuando vino una periodista de MTV le dijo, bueno, explícame bien lo que dice la canción... Él lo único que les pudo explicar es que no entiende por qué la gente le da tanta relevancia a la canción, visto que esto es música, y que él en realidad, muchas veces por perezoso y otras porque realmente no le interesa, escribía en el último momento. Él tenía la melodía, antes de entrar a grabar, se ponía a escribir algo, y no entendía cómo después la gente se sentaba en la casa a analizar parte por parte de la letra como si él quisiera decir algo. The Ukulele Orchestra of Great Britain, fundada en el 85... Es otra de las bandas que ha hecho una versión de esta canción. Son 7 ukuleles y un bajo acústico. Esta banda que ha rotado por todo el mundo. Ha estado en festivales como el Royal Hall, en Glastonbury, y hace esta canción, esta versión que a mí me encanta, es exquisita. friends and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Smells Like Teen Spirit, dijimos que se llamaba esta canción. Y bueno, tiene su significado, el nombre sí tiene su significado. Teen Spirit es una marca de desodorantes estadounidense, que bueno, que era vendida en ese momento por la empresa Colgate y Palmolive, y era el desodorante que usaba una amiga de Cobain, y ella misma le escribió en el muro de la casa con un spray: "Cart smelled like Teen Spirit". Bueno, luego la novia no le cayó muy en gracia a la novia de... Y uno que a priori, sin saberlo, ¿no?, lee el título de la canción Smell Like Teen Spirit y dice: "Oh, qué profundo, huele a revolución, a espíritu adolescente". Espíritu adolescente, y resulta que es de ahí el olor a desodorante. Desodorante mujer, para beber. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va de la mano con lo que decíamos recién de cómo se ve la letra. Claro, es música. ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer? Bueno, y la última versión que vamos a escuchar es la que vamos a escuchar entera. Es la que hace el señor Paul Anka desde un discazo de versiones que se llama Rock Swings. Realmente les recomiendo que se lo compren. Pero que se lo compren, sí, en la disquería, que no lo compren. Claro, no. Claro, tal cual. O sea, primero vamos a explicar un poco de quién es Paul Anka, o Paul Albert Anka. Bueno, es un señor canadiense que nació en el año 41, que ha hecho pop, jazz, rock, todo lo que ha visto. Se le ha aparecido, lo ha hecho. Bueno, sin duda que él era la voz y el piano de su banda. Y nada, desde el año 55 hasta el presente sigue dando y sigue haciendo locuras. Bueno, entonces, adelante con el señor Paul Anka. Load up, load up. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. We'll be right back. bcjuez.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? Pa, justo el jueves festejás. Querés salir con una mina. Bueno, vamos por su última pregunta. Si responde correctamente, será el nuevo ganador del concurso y los 3 millones de dólares. ¿Listo? Sí. Bien, la pregunta es de música de películas y dice así. En la película de 1975, Gorkaya Yagoda, de la directora uzbeka Kamara Kamalova, en la escena donde Ana, el personaje de Yakinda Gafurova, sale a la calle discutiendo por la acera de enfrente, un extra pasa caminando, imitando un paso de baile de una popular canción que gustaba mucho a la directora. Deberá responder el nombre del disco y de la canción en cuestión y cuál era la cuarta canción de ese disco. ¡Tiempo! La canción es Moscow, el disco era Die Große Erfolge, la cuarta canción es Himalaya. A ver, señor juez. Es incorrecto, no contesta en orden. ¡Ah, qué pena! ¡Perdió! ¡Si contesté todo! Sí, pero no en orden. No, pero la puta que te parió, te voy a matar, hijo de puta. Ah, vos te crees que te la sabes todas, ¿eh? Bueno, nosotros no. No sabemos casi nada de música y cine, así que nos pusimos a investigar. Hicimos este informe para que vos sepas más. Mentira, es para nosotros, pero vos aprendés de rebote. Con ese swimming for me, sleepy, slappy, slimming, Solomon, simming, sal, Swanson. ¿Por qué no buscas en el maletín? Oh, sí, aquí está Samsonite. Pero qué tonto, sabía que comenzaba con ese. Bueno, llegamos a lo que sería la segunda entrega de la parte de cine de Frankenstein. En este caso, como ya pudieron escuchar, vamos a hablar de Tonto y Retonto, Dumb and Dumber, Una pareja de idiotas, Tontos y más tontos, o Dos tontos muy tontos. Para seguir con la línea de Pulp Fiction, ¿no? Claro. Para que vean que son muy homogéneos. Yo quería... está bueno esta película, un poco introspectiva para nosotros, ¿no? Por lo de Tonto y Retonto. Si alguien se da por aludido. No. Yo sí. Y yo soy retonto entonces. Bien. Está Pablo, vos en la mina. Mamá. Es una película de 1994, en pleno auge de Jim Carrey. En ese momento acababa de hacer La Máscara y acababa de hacer Ace Ventura. Y en ese momento era la cresta de la ola, explotaba como comediante. Después hizo papeles en películas que estuvieron buenas, que no fueron comedias, como El Majestic. Sí, no. La de La Mente Sin Recuerdos, que es larguísimo el título y no me puedo acordar cómo es. O sea, mira que se me viene a la cabeza, es Liar Liar, Mentiroso Mentiroso, que en realidad es una comedia. Claro, así que no califica. Estábamos diciendo que no. Por eso. Pero, bueno, es una película de 107 todo minutos. Poderoso. Todo poderoso. Pero esa también es comedia. Gran comedia. Pero bueno, nada, que es la película, como decíamos, dura 107 minutos. Y da, los dos protagonistas. Espera, porque el peruano se muere de ganas de salir al aire. ¿Cuál es la que decís peruano? The Truman Show. ¿The Truman Show? Es cierto, The Truman Show, bien peruano, bien bueno, peruano. Buena película, para. Peruano. ¿Te dejaron salir para ir a ver la película? ¿La viene el avión? No, dejó de bajar coca y pudo hablar, pudo agarrar el micrófono el peruano. Bueno, también hay que aclarar que Jeff Daniel fue la pareja de Jim Carrey para esta película, que también es una solemne actuación de, de Jeff, que realmente dejó, no hacen una pareja increíble. Acá tenemos otro audio de otra parte de la película. Disculpen. Si Bas y sus amigos ofrecieron pagar nuestra cuenta, dijeron que luego se las cobre. Son muy amables. ¿Sivas dijo eso? Bueno, si el señor que está en esa mesa es Sivas. Bien, si es lo que pidió. Ponga esto también. Muy bien. Por favor. ¡Maldición! ¡Voy a matar a esos idiotas! ¡Sensacional! ¡Hoy fue sensacional! ¿De dónde sacaste todo eso que dijiste? Lo vi en una película. ¡Fue increíble! ¿Qué pasó? ¿Logró que le cargaran su cuenta a la del tipo alto y escapó sin pagar? No, en la película atraparon al sujeto un kilómetro adelante y lo degollaron. ¡Excelente! En cuanto a la banda de sonido, Too Much of a Good Thing es lo que estábamos escuchando en este audio. El primero que escuchamos era The Ballad of Peter Pumpkinhead de los Crash Test Dummies. Tienen realmente una banda de sonido muy muy buena esta película, que tiene la particularidad de que en el disco que uno podía comprar en las disquerías venían solo 13 canciones. Y habían canciones por fuera de este disco, canciones que aparecen realmente muy marcadas en la película, como de los Crash Test Dummies. No sé cómo decir de esa canción en, no, es imposible. No. ¿Sería? Sí. Una canción de Nick Cave que realmente es una, es divina. Y canciones que hacen a la película que extrañamente no aparecen. Como en este segmento de la película que vamos a escuchar ahora. Estamos en un agujero. Solo tenemos que excavar para salir. Bien, bien, bien. Tienes razón. Tienes mucha razón. ¿A dónde vas? A casa. Caminaré a casa. Ah, bien. Disculpe, señor perfecto. Se me olvidaba que nunca ha cometido una equivocación. Better words than that. Bueno, la película recibe en Argentina el título que me parece que es el mejor, que es Tonto y Retonto, por la traducción que le hicieron, que no entiendo por qué, por ejemplo, en Hispanoamérica fue conocido como Una Pareja de Idiotas. Bueno, es lo que era, ¿no? Sí. Era una pareja de idiotas. Tampoco está muy alejado de la realidad. El nombre que afortunadamente tuvimos es el mejorcito, porque también en otros lugares como en España se le llamó Dos Tontos Muy Tontos. Sí, no. La verdad salimos muy favorecidos. Sí, Dos Tontos Muy Tontos es media... Es muy choto el nombre. Sí, Tonto y Retonto, aparte, también habla del carisma que tenían los dos personajes para con todo el mundo. Yo, la verdad que para ser dos idiotas. Eran muy queribles. Se encariñaba. Eran tan estúpidos. Claro, por toda la trama de la película que no paran de hacer. Una duda. ¿Cuál es tonto y cuál es retonto para ustedes? Y para mí vos sos retonto y Diego es tonto. El chiste fácil tenía que salir. No, pero en serio. Porque para mí Jim Carrey tiene que ser tonto. Para mí Jim Carrey es tonto por un hecho de cartel. Claro, que es el principal. Jim Carrey y el otro. La canción con la que vamos a cerrar segmento, no me salía la palabra, discúlpenme. Es una canción de The Primitives, que creo que fue el One Hit Wonder de este grupo, porque no conozco otra. No se conoce otra. Y va después de este audio que nos refleja un poco de la película también. Qué espantoso, Lloyd. Primero Barry nos abandona. Después la policía nos quita la habitación. Después nuestra fortuna se viene abajo. ¿Qué? ¿Cuándo podremos tener un golpe de suerte? Hola. ¿Qué tal, muchachos? Hola, chicos. Nos dirigimos a un concurso nacional de bikinis y estamos buscando a dos hombres que puedan aceitarnos antes de cada competencia. ¡Están de suerte! Hay una ciudad a 5 kilómetros por ese camino. Encontrarán quien los ayude por allá. Bueno, gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Te das cuenta lo que has hecho? ¡Oigan! ¡Lloyd! ¡Espérenos! ¡Lloyd! ¡Lloyd! Tendrán que disculpar a mi amigo. Es un poco lento. La ciudad está por ese camino. Vesijue.com. Che, te puse un poco de brasa porque estaba medio crudo. Frankenstein@vesijue.com es el correo electrónico de nuestro programa. Si quieren llamar para decir algo del programa, para putear, para lo que sea. Hoy la responsabilidad musical. No tenés otro pique de internet. La responsabilidad musical del día de hoy ha sido toda mía, así como va a ser este tema con el que nos vamos a ir, que es realmente un temazo, y me hago cargo, ¿eh? Sí, pero es un tema muy lindo. A mí me gusta mucho, lo supe bailar, más que nada en fiestas de 15, al menos esa es de mi generación. Bueno, sí, es un lindo tema. Yo no lo hubiese elegido, Yo elegí el... Yo me la banco, ¿eh? Del partido. Si quieren escribir, frankenstein@bcj.com, yo me la banco. Igual, Diego, hay que explicar un poco, para los que no escucharon el programa anterior, ¿no? Que este espacio se llama Sin Derecho a Réplica y que Diego se la va a bancar solito y me nosotros, voy a... un pasito atrás... Tengo espalda ancha. No, yo después lo voy a poner 10 kilómetros atrás de Diego. Muchas gracias por estar ahí, si están, y si no, muchas gracias igual. Y acuérdense que si nos esforzamos, lo podemos hacer peor. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras.